Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes saben muy bien que el hombre, tanto varón o mujer, está continuamente comunicando, continuamente transmitiendo a los demás lo que siente o lo que piensa. Transmite a través del arte, del modo de vestirse, a través de las palabras, transmite a través de su silencio, pero sobre todas las cosas, a través de los gestos. De hecho, hay estudios que dicen que el 70% o incluso más de la comunicación de las personas es a través de gestos, gestos que dan énfasis, que refuerzan o suavizan lo que decimos, o incluso lo contradicen, como cuando llegan esas visitas que uno no espera. ¡Qué alegría que estás acá! Los gestos comunican y comunican mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque, ¿qué es lo central en el Evangelio de hoy? Algunos dicen que en este Evangelio lo central y en general se pone el acento en la lepra de este leproso y lo que ella significa. Una enfermedad terrible, por cierto, eso sí. Significaba, en primer lugar, ustedes saben bien, la muerte civil de la persona. Debían, por la ley de Moisés, alejarse de todo poblado, cubrirse, como leímos en la primera lectura, caminar por la calle y avisar: impuro, impuro. Imagínense lo que es caminar y uno gritar impuro de sí mismo. O tocar una campana, dicen algunos textos también, donde aparecen como diciendo: cuidado que soy leproso. Era la muerte civil de alguien. Viviendo en cementerios alejados de las ciudades o los poblados, era ya como un signo de lo que les tocaba. Eran muertos en vida. No sé si recuerdan, pero Aristóteles decía que los que viven fuera de la ciudad o son bestias o son dioses. Y esta gente no era considerada como dios. Así que se pueden imaginar cómo eran tratados, peor aún. Pero no es el centro de la lepra. Otros ponen el acento en este evangelio en el leproso, en la persona, que se acerca con todas estas barreras que él tenía y le dice a Jesús: si quieres, puedes purificarme. Y ciertamente es conmovedor ver cómo este hombre rompe todas estas barreras a pesar de lo que él mismo está viviendo en su carne, ver avanzar día a día su enfermedad de un modo inexorable que no lo podía frenar, ser apartado de todo vínculo y, como si fuera poco, ser considerado incluso como maldito para la ley de Dios. Este hombre rompe todas estas barreras y se acerca a Jesús, se pone de rodillas y le implora diciendo: si quieres, puedes purificarme. Ciertamente es conmovedor y Jesús se conmueve. Pero creo que el centro del Evangelio tampoco está acá. Me atrevería a decir que el centro del mensaje de este Evangelio no es tanto la fe del leproso, menos su enfermedad, sino aquello que era el objeto de su fe, es decir, el poder de Dios. Él creyó que Jesús era Dios y por lo tanto tenía poder para sanarlo. Nadie podía sanar la lepra, solo Dios. Por eso, cuando este hombre le pide: si quieres, puedes, le está diciendo a Jesucristo: yo creo que sos Dios. Por eso sos el único que podés sanar esta lepra. Y eso conmueve el corazón de Jesús. No tanto el gesto, sino la fe de este hombre en su poder, en el poder de Dios, en el poder que Jesús mismo tenía. Y este poder de Jesús se hace visible en un gesto muy simple, que lo hemos leído y lo pasamos rápidamente por alto. Dice el Evangelio que frente a la petición de este leproso, Jesús extiende su mano y lo toca. Este es el gesto del cual quisiera hablar hoy. El brazo poderoso de Dios y la mano potente de Dios. ¿Qué significa el brazo extendido de Dios? ¿Qué significa esta mano poderosa de Dios? A lo largo de la Biblia encontramos muchas imágenes o referencias a este brazo extendido y lo que significa. Fíjense, fue la mano de Dios, dice el libro del Génesis en el capítulo 2, dice que fue la mano de Dios la que formó las estrellas en el cielo, los astros, la tierra. Fue la mano de Dios la que tomó el barro y le dio forma. Fue esa misma mano quien tomó una costilla de Adán y le dio forma a Eva. Fue la mano y el soplido, pero la mano fue como el artífice. Es la mano del alfarero en el profeta Isaías, que moldea al pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba ser moldeado como el barro y había que prepararlo. Y el alfarero que rompe ese barro cuando sale mal y le da forma una y otra vez. Es una imagen de la mano de Dios que crea. Es el brazo extendido de Dios y su mano fuerte, quien poderoso derriba a los soberbios de su trono y enaltece a los humildes. Dice el evangelista San Lucas, lo pone en boca de la Virgen María. Es la mano poderosa de Dios y es su brazo extendido quien sostiene a Israel en las batallas y protege siempre a los suyos en todas sus dificultades. Escuchen lo que dice el Salmo 3 de la Biblia. Fíjense qué imagen del brazo extendido de Dios. Tú golpeas con tu mano en la mejilla a mis enemigos, dice Israel, y rompes los dientes de los malvados. ¡Qué expresión! Y el Salmo 18, me entregaste tu escudo victorioso y tu mano me sostuvo. Es la mano de Dios la que da seguridad, la que pelea por su pueblo, la que lo defiende frente a las dificultades. Y es también esa misma mano, la del buen pastor que guía a su rebaño, porque su vara y bastón infunden confianza, dice el Salmo 23. Si ven, todo el Antiguo Testamento está lleno de esta imagen del brazo extendido de Dios, que es poderoso, que puede crear, puede recrear, puede sanar, puede curar, moldea, transforma, defiende, abraza, consuela. Invito entonces a mirar en este Evangelio no al leproso, en su fe, ni en su enfermedad, sino al brazo extendido de Jesús y su mano poderosa. Cuando Jesús extiende su brazo, es entonces el Dios criador que viene a hacer nuevas todas las cosas. Es el Dios misericordioso que viene a curar la enfermedad del pecado. Es el Dios fuerte que viene a sostener al que se cae. Es el Dios bueno que consuela y cura de toda enfermedad y dolencia. Es el Dios que llama a los suyos para darle una identidad nueva, como hizo con Mateo, el publicano, que lo hizo apóstol. Hoy Jesús extiende nuevamente su mano y sana al leproso, haciendo de él una creación nueva. ¿Dónde y cómo extiende hoy Jesús su brazo poderoso? Les propongo en tres lugares donde nos podemos detener a meditar y a ver este brazo extendido de Jesús. Ciertamente son de muchos modos, es de muchos modos, pero tres lugares para revalorizarlos y verlos desde esta óptica. El primer lugar es en la confesión. Estamos próximos a la cuaresma, ya este miércoles es miércoles de ceniza y empieza la cuaresma, y muchos de nosotros nos ponemos al día con una buena confesión que se nos invita a preparar el corazón para arrancar este tiempo de cuaresma. Fíjense, al momento de la absolución, el sacerdote dice: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el gesto que hace es extender la mano. Algunos más, otros menos, pero lo cierto que el gesto es extender la mano. Es ese brazo poderoso de Dios que consuela y que sana de la lepra, de la enfermedad que tenemos en el corazón, que se llama pecado. No ir entonces a la confesión como una más, una mancha más al tigre, no. En cada confesión es ese brazo poderoso que se extiende y que tiene la fuerza y el poder de recrear y regenerar. El segundo lugar o ámbito donde se extiende el brazo poderoso de Dios es en la bendición. ¿Cuánta gente a veces pide bendición? Y qué bien. Recuerdo hace tiempo estábamos con el padre Iván y celebramos una misa del volver a empezar en la Basílica de Luján, después de un bae que hicimos ahí en Luján. Y cuando terminó la Santa Misa, con toda la gente volver a empezar y todos los peregrinos, gente que va habitualmente a misa a Luján, ustedes vieron la cantidad de personas que se acercaban: padre, una bendición. Y uno que ya viene medio cansado del retiro, como diciendo: bueno, está bien, ahí hay otro sacerdote, miren. Pero sin embargo venían a pedir, y como dice el Papa Francisco, a robar la bendición. Claro, nos recuerdan, a mí en ese momento me recordaron y me renovaron en el acto de fe, en el brazo extendido, no el mío, sino lo que significa mi brazo extendido. Era la bendición de Dios para ellos, y ciertamente lo es. Ese brazo poderoso y potente en cada bendición se extiende sobre nosotros y nos protege, nos abraza y nos consuela. Dios me bendice a mí, el Dios santo, fuerte e inmortal. Habla bien de mí. Y por último, el último gesto es en mi oración, cada vez que se lo pido. El brazo potente de Dios se extiende en oración cada vez que yo solicito su defensa, su mano sobre mí. Cada vez que le pido que intervenga en mi vida, en mi familia, o cuando necesitamos su abrazo o su compañía. El brazo poderoso de Dios, una vez más, viene en nuestro auxilio y podemos experimentar lo mismo que experimentó Israel, que es su mano la que golpea en la mejilla de nuestros adversarios, defendiéndonos. Los invito en esta semana a ver estos gestos, la confesión, la bendición y en la oración pedir esa protección de parte de Dios. Y en concreto repetir una pequeña letanía o una oración del corazón a lo largo de estos días, hasta antes la cuaresma que ya comienza, que es este día miércoles, de en mi oración personal decir: Señor, extiende tu brazo y ven a salvarme. Pedir y solicitar su bendición y protección. Que así sea.